Te damos la bienvenida en directo de parte del Encuentro de Radios Libres que estamos celebrando en Bilbao, en el Gasteche de Sastraca, aquí en Portu. Este pequeño programa en directo, que empieza ahora y terminará hacia las dentro de hora y media, así más o menos, pretende ser un testimonio sonoro de parte de lo que hablaremos aquí en las diferentes radios libres y podcasts independientes que nos hemos reunido después de varios años, casi 4 o 5 ya desde el último encuentro. Y decimos que esta cobertura durará pues hora y media aproximadamente, porque es en ese momento cuando comenzarán los conciertos que hemos organizado para celebrar este evento, aproximadamente sobre las 7 de la tarde. No dudes y vente a Sastraca a celebrar con nosotras este encuentro de radios libres y disfruta del musicón en vivo con las bandas Adur, Brk y Birkit. La entrada es a precio libre y con los beneficios que saquemos del encuentro se financiará el próximo encuentro, que esperemos que sea dentro de un par de años como mucho y no los 4 o 5 como han sido hasta ahora. Y es que en la Irola Irratia estamos convencidas de que estos encuentros de radios libres son súper necesarios para revitalizar las radios y los proyectos por dentro, tejer redes, poner caras y reencontrarnos con nuestros y nuestras afines en otras latitudes. Muchas de estas compañeras irán pasando por estos micros de este estudio en Sastraca, improvisando para contarnos en qué punto están sus radios y qué es, en parte, lo que estamos sacando en claro de este encuentro que hemos estado realizando este fin de semana. Compas de Radio Malva, de Valencia, Ruido Feminista, Radio Online, de Raíz Radio Granada, Radio Topo de Zaragoza, Radio Argallo de Cantabria, Contrabanda FM de Barcelona, Sinchilic Irratia de Oreta, La 97 Irratia de aquí de Bilbo, entre otras radios. Y bueno, antes de continuar, os dejamos con un tema de una de las bandas que podréis escuchar en el concierto de esta tarde-noche, aquí en Sastraca, a partir de las 7. Os dejamos con Adur, por ejemplo. Volvemos a este programa en directo, que como calentamiento de los conciertos con los que vamos a celebrar estos encuentros de radios libres en 2025, aquí en Portu, Gran Bilbao. Os recordamos que el objetivo de este encuentro es, sobre todo, volver a juntarnos después de tanto tiempo y tratar de impulsar que los encuentros no se demoren tanto en el tiempo como últimas veces. proponemos que se hagan idealmente cada 2 años. Por ello, y para contribuir a esto, los beneficios del concierto irán a la radio que se plantee cuando lo sepa para organizar el próximo evento. Para nosotras ya es un triunfo juntarnos y que vengáis todas a los proyectos que habéis confirmado asistencia. Y si asistís al concierto, pues también ayudaréis a que el próximo encuentro se realice. Vamos a poner una canción de Birkit y ya comenzamos con las entrevistas. El primero de estos colectivos, Radio Libre, que va a pasar por los micros de Irole Ratia en Sastraca, es Julen de Sinchilic, que nos va a contar, bueno, lo que ahora vais a oír. Opa, chaldeón, ¿eh? Caixo, buenas. Bueno, comento un poquito, ¿no?, de dónde venimos y a dónde vamos. Pues a Sinchilic, justo la temporada pasada, acabamos de celebrar los 40 años. Empezó allí en el 84, en Orereta de Rentería, antigua ciudad sin ley, la pequeña Manchester. Bueno, tenemos un documental que es el que os hemos repartido aquí a la peña de distintas radios, que hicimos pues con el 27 aniversario, pues era unos 13-14 años ya, que cuenta un poco la historia de nuestro pueblo, qué pasó en Orereta para que se creara una radio libre. Es un poco el previo de finales de los 70. Un pueblo en ebullición, había mucha actividad y bueno, pues al final Asintili pues viene de, pues eso, de colectivos antimilitaristas, feministas, ecologistas, etcétera, que era lo que la ebullición que había en aquellos años, Yo en principio entré en el año 2000 en la radio y bueno, que yo conozca siempre ha sido autogestionada, asamblea horizontal, con sus más y sus menos, por supuesto. En 40 años ha pasado mucha gente, han pasado muchas cosas. Partimos de un edificio que se ocupó en el año 84 en el centro de Orereta. A los 10 años aproximadamente, el edificio, que si estaba en ruinas y demás, se negoció con el ayuntamiento el actual lugar, que es un edificio, bueno, la verdad que está muy chulo, un edificio que tiene un par de plantas. Era la antigua herrería, que al parecer nunca se utilizó para ello. Y ahí es donde tenemos el estudio. Y hace no mucho, el estudio está en la parte superior de la radio y en la parte inferior abajo pusimos una barra para poder realizar actividades, concierticos, sobre todo de magdalenas en las fiestas del pueblo, y de ahí autogestionarnos, porque claro, no tenemos ni subvenciones ni las queremos, y al final todo, pues lo que entra económicamente es principalmente organizando actividades, conciertos y demás, con venta de material, camisetas, ropa, calendarios. Y luego las cuotas pueden ser de los programas que tomamos parte en la radio, y luego tenemos la figura del Zintzilagun, que es socio-socia, de gente pues afín a la radio, gente que haya pasado por la radio, gente que no, que aporta unos 40 euros al año, y la verdad que nos viene bien para afrontar pues todos los gastos que tenemos. Y bueno, nuestros 40 años, justo el año pasado, fue el de los más potentes que tuvimos un año completo cargado de actividades, desde monólogos que hicimos, conciertos, por supuesto, berchopoteo que hicimos también, una exposición que estuvo muy currada con material de los últimos 40 años, de las antiguas parrillas radiofónicas en blanco y negro, en plan, pues bueno, de cómo se hacía en aquella época, fanzines y demás. Y fue un año muy cargado, la verdad, muy cañero. Y en la actualidad, el año pasado, bueno, el aniversario, lo cerramos con un broche que fue algo histórico para nosotras, que fue que por fin en la FM, estamos en la FM 100.0 en Orereta, pues hayamos llegado a toda Arsoaldea, desde Pasaya hasta parte de Irún, Oñarri, casi Bidasoaldea. Gracias a que hemos podido enviar la emisión al Monte Bizarain, conocido como San Marcos, y desde ahí, al ganar esa altura, hemos podido ya abarcar pues bastante radio de emisión, y ya por fin nuestras oyentes ya nos dicen que por fin nos sintonizan, nos escuchan, nos oyen, y eso para nosotros ha sido un subidón, la verdad que ha sido algo que llevábamos años y años, pues bueno, detrás de ello. Y al final, bueno, en la actualidad lo que tenemos, vamos a presentar el 22 de noviembre en la Sala Niesen de Orereta. Es un lugar, una sala municipal que en su época, pues un colectivo, Arso Música, metiendo caña a la Junta, consiguió organizar conciertos ahí y que se abriera ese lugar, ese espacio, a colectivos del pueblo. Y lo podemos usar gratis, con los técnicos y todo, como un servicio público. Y de ahí también autogestionarnos poniendo una barra, poniendo una entrada, etcétera. El del concierto 22 de noviembre van a actuar los míticos Linton Town de Zestoa, precursores del tricky rap metal rock, y Gori Gori, una banda de la zona, que uno de sus miembros estuvo también así en Chile en su época. Invitamos a toda la peña que vaya a aquel bolo, y por supuesto al bolo que habéis montado hoy aquí, en Sastraca. Y ahora mismo, la Sin Chile, lo que nos encontramos es en un proceso de, pues como hemos comentado antes en la asamblea, pues poca gente tirando del carro, con varias tareas llevándolas siempre de pocas personas. Entonces, la intención que tenemos este curso, ya hemos planteado la asamblea, es repartir tareas, repartir curros, y vamos a empezar un poquito con ello. Lo primero que hemos hecho ha sido una zolana enorme, hemos desmontado todo el estudio y la sala de invitados para reforzar las mesas de madera, volver a poner cableado, etcétera, etcétera. Y ahí la verdad que ha sido muy positivo, porque mucha gente nueva o que ha entrado hace recientemente poco ha tomado parte en esta uzolana, y la verdad que eso nos ha fortalecido, nos ha dado un aire de un soplo de aire fresco, de decir que bien, que responde, que por lo menos vemos que hay más gente y que hay ganas de implicarse. Y ahora lo que nos queda un poco son definir las tareas, y repartirnos las tareas. Sí, bueno, eso es un poquito el contexto, no sé si quieres preguntar algo más, pero bueno, un poco la trayectoria que hemos llevado, ¿no? Ahora estamos en el año 41 ya de la Sintilla y vamos. Que no es poco. Sí. Ya te digo. ¿Será las radios más de cana? Pues mira, sé que encima nuestra está en un año más, tiene a la vida y a Busky, por ejemplo, sé eso, y alguna más habrá también por ahí, seguramente, sí. De cana no andamos mal, ¿eh? No, tú hagas caso. Bien, pues lo que has dicho, recordar el concierto que tenemos luego para que se acerque pues quien quiera y apoyar a las radios libres, también al concierto que vais a dar. Sí, 22 de noviembre es a la Niese en Orereta, ahí lo dejo. Y nada, pues seguimos con las entrevistas. Ponemos una cancioncilla de Bark, por ejemplo, que tocará en el concierto esta tarde noche. Estamos con Ramiro de Contrabanda, que que bueno, vamos a hablar, vamos a charlar con él acerca de, bueno, la desmitificación de las radios, ¿no? Porque parece que es un perfil concreto, pero en realidad no, pues es muy amplio. Sí, de acuerdo. ¿Qué tal? Buena tarde. Soy Ramiro, soy conductor de autobús en Barcelona. Y cuando hacemos, por ejemplo, charlas dentro del espacio de contrabanda para enseñar a las escuelas la radio, suelo ir vestido de trabajador, porque también es una forma de acercarnos a la gente, porque a veces tenemos el concepto este mitificado o heroico de lo que son las radios y los famosos y las famosas locutoras de radio, y en realidad al final lo que hay que tener son ganas de explicar cosas y de comunicar, organizarse evidentemente para poderlo hacer, pero que creo que está al alcance de cualquiera. Contrabanda es una radio que tiene, bueno, pues más de 30 años allí en Barcelona. Es una radio asamblearia, autogestionada, no comercial, fundamental, porque eso significa que no dependemos absolutamente de grupos de presión o de alguien que nos coste lo que hacemos. Somos, como dice la palabra, una radio libre a la hora de informar, y nos gusta decir que, como ha salido también aquí en la reunión que hemos tenido con el resto de radios libres, que damos aquella información que los medios generalistas no dan, ¿no? Y que damos voz a la gente que normalmente no tiene voz. Y eso es importante. Para mí es una tarea importante a realizar, no solo por parte de la radio, sino también cuando comunicamos a través de papel o de cualquier otra forma, ¿no? Es decir, para mí es el sentido de todo, ¿no? No es que alguien se ponga delante de un micro, sino que podamos dar voz a las personas y a las diferentes personas que hay en este mundo, ¿no? Bueno, eso es Contrabanda. Creo que al final también, por ejemplo, dentro de Contrabanda nos hemos organizado de tal manera que estamos utilizando un espacio que nos cedió el Ateneo Enciclopédico Popular, que hay que destacar que es una entidad que viene del año 1902, que es un momento en que la gente trabajadora no tenía acceso a la cultura, a la enseñanza ni a las bibliotecas, y esta gente se organiza para proveer a la gente de cultura, de un sitio donde reunirse, de un sitio donde poder hablar y organizarse también, ¿no? Entonces, ha perdurado en el tiempo el Ateneo, ha tenido que sufrir la dictadura franquista, evidentemente, porque además nos quitó un montón de locales y intentó también quedarse con un montón de archivos que teníamos, pero bueno, al final hemos sobrevivido, como mucha gente, a todo este tema del tiempo oscuro de la dictadura, y estamos otra vez aquí, ¿no? Y me parece importante que podamos crear redes de apoyo entre radios, ateneos, que permiten que la gente se organice, que diferentes colectivos que no pueden tener acceso a unos espacios para poder hablar, pues tengan un espacio para poder estar, ¿no? Y por ejemplo, nosotros dentro de Contrabanda hacemos un programa que lo hacemos desde la sección sindical de la CGT en autobuses de TMB. Todos somos gente trabajadora y que nos sirve para informar a nuestra propia plantilla de cómo organizarnos, de cómo funcionan todos los temas laborales, pero no solo nos miramos nuestro ombligo, sino que miramos también lo que hay alrededor nuestro y hablamos de lo que hay alrededor nuestro, porque los cambios no pueden ser solo dentro del mundo laboral, sino que hay un mundo más allá que necesita también esos cambios, porque si no las sociedades no pueden avanzar realmente, ¿no? Entonces, tenemos a gala decir que nuestro programa no solo lo escucha la dirección de la empresa, sino también la policía, ¿eh? Ya hemos tenido varios juicios porque nos graban los programas, los detectives que contrata TMB para seguirnos, todo el rollo. Tenéis una audiencia fija, entonces. Sí, sí, sí. Tenemos ahí un ¿cómo se diría? Un share de esto, ¿no? Muy potente, ¿no? Exacto, una base que sabemos que están ahí. Pero bueno, también sabemos que dentro de nuestra casa de trabajo, por ejemplo, no somos una, somos una empresa en Barcelona de 4.000 y pico personas trabajadoras, ¿eh? Pero no somos una empresa al uso en que nos encontramos a la hora de cambiarnos o de comer o de desayunar, sino que hay mucha entrada y salida de personal. Entonces, el programa de radio nos permite tener una voz común, que es importante, y el tener un mensaje de cara a la plantilla, ¿no? Y que la gente lo pueda escuchar, ya sea en su tiempo libre o conduciendo el autobús, ¿no? Entonces, está muy bien. Yo creo que está muy bien. Además, toca las narices, con lo cual está mucho mejor, ¿no? En ese sentido. Y es un ejemplo. Yo creo que a veces nos pensamos que hacer un programa de radio supone un montón de cosas, y yo siempre pienso que por encima de todo es la ilusión de hacer algo que, y también la motivación para poder comunicar, ¿no? Entonces, en ese sentido, animo a la gente que no solo vea o escuche las radios, sino que también utilice la radio como una herramienta de combate. Para mí lo es, ¿no? Una herramienta para cambiar las cosas. Creo que la fuerza de la palabra es increíble, ¿no? Entonces, bueno, hoy estamos aquí reunidas un montón de gente de radio súper variopinta, lo cual a mí me llena de una ilusión enorme, sinceramente, y sobre todo nos ponemos caras y ojos las personas. Y para mí también eso es importante, porque además, lo comentaba antes, tú puedes oír una voz y como cuando lees un libro, ¿no? Te imaginas, sí, un personaje y le pones una cara y una voz. Y al final, detrás de esa voz, detrás de ese mensaje, hay una persona, o hay un colectivo, o hay un grupo de gente, como queráis llamarlo, ¿no? Y eso es vital para que también podamos pensar que no estamos solas en este mundo, sino que hay, en diferentes sitios de la península, hay gente que está haciendo lo mismo. Es decir, intentando dar ese mensaje. Ese mensaje que yo entiendo que es un mensaje transformador y de cambio, ¿no? Y de darle y de subvertir el orden establecido, porque es que no se puede decir de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, muy bien. Yo la verdad es que, y además lo comentaba con los compañeros, por ejemplo, lo vivimos en Granada, que fue cuando estuve en el encuentro de Radio Almaina. ¡Ey! Te llevas una mochila de ilusiones y de fuerza moral enorme. Y no está de vez en cuando nada mal que también nos demos un baño y masajes entre la gente de las radios libres, ¿no? Sí, como lo veo, ¿no? Es necesario. Bueno, bueno, y nada, ¡ey! Que no sé qué hacéis en vuestras casas, que veniros al concierto, que está dentro de un ratillo, sinceramente. Y para que os animéis, ponemos una canción de Adur y vais escuchando un poco de lo que podéis escuchar en el concierto a partir de las 7. Vale. Bueno, era eso, es otra manera de hacer, ¿eh? Así, entusiasta. Ahora yo... Okay. Estamos ahora con la gente de Rayo Argallo. ¿Argallo o Argallo? Esto es un debate. Esto es un debate. La radio se llama Radio Argallo, pero hay mucha gente que está en contra de que se llame Radio Argallo y cree que hay que recuperar Argallo. Hemos levantado la postilla. Sí, bien hecho. Pero sí. Pues contadnos el proyecto, de qué se trata y qué es lo que estáis haciendo ahora mismo. Bueno, pues Radio Argallo es un proyecto de radio libre que empezó ahí un poco a fraguarse en la pandemia. Y nada, simplemente a raíz de un encuentro de medios libres, no era de radios libres, era de medios libres, empezamos a tejer ahí un poco de lo que hace falta, ¿no? Tejer un poco de conexiones, de ponerle cara a la gente, de contar un poco las situaciones, y nos animamos a sacar adelante una radio libre que ahora mismo solamente se emite en streaming, sí que está online, y que sí que está este debate de la potencia del FM. Pero bueno, sí, es precisamente un proyecto que surge de un encuentro de medios libres, así en 2021, no recuerdo la fecha en realidad, ¿2021? Sí, creo que el encuentro en sí el año 2019, que fue antes. ¿Qué dices? ¿Fue antes? Fue antes del confinamiento. Claro, y nosotras crecimos en pandemia. Pero ¿sabes? Eso. A partir del 2020, además de la mano de otras muchas radios libres de todo sí, el Estado. Sí, que están aquí hoy y otras. Que nos han apoyado muchísimo para ir dando forma a lo que es el proyecto, para conocernos y hemos aprendido también muchísimo. En nuestro caso, de manera física, es el primer encuentro de radios libres al que asistimos, que era algo que teníamos pendiente. Y nada, ahí seguimos ya, pues eso, casi 5 años de proyecto, todavía en streaming, pero con el horizonte del FM, que además tenemos ahí, vamos trabajando en ideas para poder hacerlo real lo antes posible. Y bueno, pues un poco sumándonos a discursos como el de Ramiro, de Contrabanda FM, que comentaba de la importancia de hacer uso de esta herramienta tan potente que es la palabra a través de la radio, ¿no? Y que sigue igual o más viva que nunca, ¿no? A pesar de unos tiempos, estos debates que salen, ¿no? De muchos medios de comunicación que van cambiando, que van quedándose obsoletos, y la radio, sin embargo, pues es una herramienta que en streaming es muy útil, pero además en FM tiene esa potencia de atravesar paredes y cualquier barrera, ¿no? Y bueno. Sí, la radio también tiene ese aspecto de comunidad, ¿no? De nos juntamos para hacer algo, y en realidad una de las grandes cosas que está pasando es el podcast, ¿no? Como esa idea de podcast frente a la radio, ¿no? Yo creo que todo el rato, no solamente en estos temas de radios libres, sino que lo que nos está pasando como movimientos sociales en general es que estamos perdiendo. Nos está costando volver a tejer una red, y estamos ahí individualizadas en nuestras luchas pequeñas o en nuestros espacios pequeños, y bueno. Sí, que este es un desafío que tenemos allí también a la hora de grabar programas, conseguir que la gente participe en la radio, que vamos sumando gente, pero se nota mucho cómo cuesta esta atomización de la sociedad, ¿no? Cómo cuesta que la gente, por un lado, que se anime a hacer uso de lo que es la radio, pero además que nos juntemos para grabar, para hacer este proyecto de radio real y físico, ¿no? Entonces, bueno, es el camino que vamos caminando en Cantabria desde hace 5 años. Sí. Y es ya mucho más. Sí. Otra forma de juntarse es venir al concierto esta tarde aquí. Eso es. Es que tenemos concierto a las 7. Y no sé si queréis comentar algo más. Si no, pasamos a algo de música del concierto. Sí, nada, que larga vida a las radios libres y medios libres. Yo me gustaría no decir mentiras, a las 7 no va a empezar ni de palo. Ah, ni de palo, ¿eh? Yo te pongo la canción que quieras, pero a las 7. Voy a apuntar a las 7, pero. Sí, a ver. Mentiras las puntas. Pero bueno, si os paséis a las 7, estaremos por aquí para recibiros. ¿Con qué vamos? Vamos con algo de Bark, por ejemplo. Eguzkitan ez du dabilen, zuge gorri baten atzera. vamos ahora con Radio Malva, que bueno, nos va a contar un poco lo que están haciendo estos últimos años, trayectoria o proyectos o funcionamiento de la radio en Valencia. Y queríamos preguntarte a ver qué, porque has venido aquí a unos encuentros con el frío que hace aquí, que estaría mejor al calorcito en Valencia, ¿no? Pues es que bueno, justo además, Radio Malva está a 7 calles literalmente de la playa. Pues anoche estábamos en manga corta, la verdad, en Valencia. Yo vine con la ropa ya invernal y llegué a la estación goteando de sudor, literalmente, de las 4 prendas de ropa que traía, porque ya conozco la temperatura de esta zona y yo lo paso muy mal. Tengo el cuerpo biológicamente valenciano. Pues nos parecía muy importante venir aquí, porque hemos estado priorizando en el último tiempo contactos con otros medios, tanto Radio Libres como otros medios comunitarios, y nos ha sido muy complicado venir. Es un poco fruto de la casualidad que yo esté aquí, porque está siendo el aniversario de la Dana ahora mismo. O sea, llevamos desde el día 25 que hubo una manifestación de decenas de miles de personas en Valencia, con movilizaciones todo el rato, con marchas, con conmemoraciones y con las compas, ¿no? Algunas de la propia radio, pues de luto, ¿no? Y recordando y reviviendo lo de aquellos días. Así que nadie podía venir y en el último momento, pues yo pude venir. Y se agradece que hayas venido en representación, porque pues necesitamos también las vivencias, los testimonios de Malva y de contar más radios mejor. Pues bueno, Radio Malva existe desde el año 99. El origen es un poco friki, por decirlo de alguna manera. Es una subvención que se dio a la Juventud Obrera Católica, uno de esos grupos católicos antifranquistas que igual os suenan, en el barrio de la Malvarrosa. Y bueno, a partir de ahí se pudo montar compraron los primeros materiales, la primera mesa de mezclas, el primer emisor, la primera antena, y de ahí pasó a tener un cariz, pues como era esperable, ¿no? Empezó a tener un cariz más libertario, ¿no? más vinculado con los movimientos radicales. Surge en el año 99, en el 98, aunque surge en la Malvarrosa, el primer local que tuvo propio Radio Malva estaba pegado al Cabañal. El Cabañal es un barrio que el año anterior a la fundación de Radio Malva se había aprobado un plan para derribarlo. Pero no para derribar el barrio entero, sino para ampliar una avenida que conecta el centro de la ciudad con la playa, derribar todas las casas que había en medio, la siguiente parte gentrificarla y expulsar a toda la población pobre, gitana, que había ahí. Radio Malva en esos años, hasta que se canceló el plan después de movilizaciones muy fuertes, de gente atada a columnas en casas, atada a excavadoras, la policía cargando, bueno, fue aquello bastante heavy. Pues en 2015, se paró antes por la abrumadora mayoría de gente en la calle que resistía, pero oficialmente se paró en 2015. Hasta ese entonces, Radio Malva tuvo un papel muy destacado en evitar la destrucción del Cabañal. De hecho, en 2012 se muda al propio Cabañal, se muda al Ateneo Libertario del Cabañal, que es un local que también se abrió paralelamente, ¿no?, al inicio de este intento de derribar el barrio, que desde entonces pues es la sede de Radio Malva. Y nada, desde entonces pues Radio Malva sigue en la lucha, sigue vinculada como siempre con los movimientos sociales de la ciudad, con los movimientos sociales de los poblats marítims, porque no lo he dicho, pero tanto la Malvarrosa como el Cabañal, como dos barrios más, son los que componen el distrito poblats marítims, que tiene la peculiaridad de que es el distrito del mar, ¿no?, como dice su nombre, con todo lo que ello conlleva también a nivel turismo y a nivel de proyectos suculentos urbanísticos, de una aglomeración de empresas de gentuza que están ahí comprando, algunas de propiedad municipal de hecho, que están comprando, especulando, vendiendo en subastas a población que dicen que es valenciana, pero luego te pones a ver y en realidad es mayoritariamente del norte de Europa. Y nada, pues ahí seguimos. Y ahora mismo en Valencia estamos viviendo que lo he estado comentando, ¿no? Estamos viviendo un proceso muy fuerte de movilización social. Diría que más que en la mayor parte de territorios del Reino de España. Y porque se han juntado muchas cosas a la vez. Se han juntado que en 2021 el turismo ha crecido a un nivel exponencial como yo no lo he visto jamás en ningún otro sitio de los que he vivido. Y claro, esto está siendo completamente desolador para la gente de los barrios, incluyendo el propio barrio en el que está Radio Malva, ¿no? Por el genocidio en Gaza y por la Dana. La DANA sí que ha sido un factor muy, muy fuerte de movilización porque, en fin, qué decir, ¿no? Por una irresponsable gestión al mando del gobierno de la Generalitat hubo mucha gente muerta y hubo unas pérdidas económicas muy heavies. Y la población eso no lo ha olvidado ni lo va a olvidar en mucho tiempo. Lo de la DANA a mí me recuerda al Prestige. Me parece como de nivel de irresponsabilidad similar. Y aquí justo coincidió con unos años también muy jodidos. Y fueron al final entre eso, bueno, también estaba el tema de Palestina, en fin, fue caldo de cultivo para, bueno, pues que a veces se tienen que mover las cosas. Y bueno, pues que me alegro que esté así en Valencia, la cosa. Es una pena que sea por tragedias, pero sí. Yo me alegro que... Sí. A mí me recuerda el antecedente directo que recordamos en Valencia, es el accidente del metro de Valencia en 2005, cuando venía el Papa, que por una irresponsabilidad también del gobierno local, en este caso, pues hubo 50 y tantas personas muertas, porque al final pues Valencia en cierta época se hablaba de que era la capital de la corrupción y no era. Antes en la comida comentaba que hay demasiada gente de la trama Witter que ha muerto en circunstancias extrañas, ¿no? Suicidándose con una escopeta, tropezándose con el único escalón que hay a la puerta de su casa, pues cosas así, ¿no? Al final esto pervive y ahora que ha vuelto el PP otra vez, que tampoco voy a decir que los años de PSOE y de Compromís, que Compromís es como una izquierda autonomista, ¿no?, hayan sido, vamos, la fantasía absoluta, ni mucho menos. Podría haber hecho muchísimas cosas más que estaban en su mano, como por ejemplo falta el turismo. Creo que tiene que ver en parte que mucha gente no les votara en 2023, pero bueno, cuando ahora que ha vuelto el PP, pues encima con Vox, pues se ha abierto otra vez la veda del robo. No en vano, de hecho, en la propia DANA han asignado competencias relacionadas con la reconstrucción y con la limpieza a empresas que estaban vinculadas a la trama Gürtel. Y supongo que ya hemos visto en la prensa, ¿no?, lo del Campanpols poniendo dinero público para chupitos, ¿no?, que era el militar que se encargaba de el que nombró Mazón, ¿no? Pues eso, pues es que muy, muy Valencian style, la verdad. Esto ya un poco, el PP valenciano estamos un poco ya acostumbrados a estas situaciones. Pero bueno, también gracias a esta posición social, pues Radio Malva estamos cubriéndola, estamos nutriéndonos de ella y estamos, pues la gente de Radio Malva, evidentemente, tenemos otras militancias, estamos un poco al pie del cañón ahora mismo, ¿no? A niveles que a veces es como, Dios mío, cuántas manifestaciones y huelgas en la misma semana, no podemos más. Pero bueno, está bien estar a la ofensiva porque parece que la corriente en Europa está yendo precisamente al contrario, ¿no? Manis gigantes racistas, por ejemplo, ¿no?, en Alemania o en Reino Unido, pues yo qué sé, que por lo menos tengamos ese oasis, ¿no?, como lo han denominado antes, en el país valenciano, ¿no?, y en Valencia, ciudad concretamente, pues aunque puede ser un poco agotador, yo lo agradezco bastante y quiero disfrutarlo hasta que la ola vuelva a dejar de estar ahí en la cresta, que ojalá no ocurra. Y ojalá se contagie, por favor, sí, sí, porque hace falta. O sea, lo de los incendios en otros lugares del Estado español, en fin, el cambio climático está ahí, como está ahí en lo de la DANA. O sea, no son cosas que son puntuales. Esta va a ser la normalidad y las radios libres, como tantos otros movimientos, vamos a tener que estar ahí cubriéndolo y poniendo el foco en las causas reales, no en tonterías de que desvía la atención, ¿no?, como utiliza la extrema derecha, ¿no?, sino en la realidad. Ahí vamos a tener un papel crucial en lo que está siendo cada vez una batalla de la comunicación más recrudecida. Sí, bueno, yo creo que es importante el comentario este de la función de la radio libre, ¿no? Es decir, cuando él explicaba los vínculos con el barrio y todo eso, me parece fundamental, ¿no?, para que también la gente se dé cuenta de cómo podemos utilizar unos medios que, digamos, que están al alcance de la gente que quiera participar en esos medios, ¿no?, y unos medios que no están vinculados a ningún grupo de presión económica, ¿no?, sino que son medios libres. Y esa es la importancia de los medios libres. Y abiertos, ¿no?, a quien quiera participar de ellos. Exacto, ¿no? De la manera que quiera, escuchando o participando directamente, pues, en los colectivos o en las propias radios. Sí, sí, sí. O como comentaba el compañero que ha empezado hoy el programa, haciéndose socios, personas socias también, para poder seguir manteniendo, digamos, ese ámbito de autogestión, de que se puedan hacer proyectos asamblearios y no comerciales, ¿no? Porque al final, evidentemente, todo depende de un rollo monetario, ¿no? Pero que si podemos, en la medida de lo posible, cada cual aportar su granito de arena para que esos medios funcionen, porque en el fondo yo pienso que es una labor casi social, no sé si sería el concepto, pero la función de las radios libres tiene una función de agitar cosas y de poner en conocimiento de quien quiera escucharlo de un montón de cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos. Pues viva las radios libres y seguimos con Birkit. Recordamos que el concierto pues empezará a partir de las 7 de la tarde, podéis ir pasándoos y nada, invitaros a participar de él para el apoyo de las radios libres. ¡Ore, Radio Libre! ¡Ore, Radio Libre! Vale. Voy a probar. Seguimos ahora con gente de Radio Bronca, que estábamos hablando off the record de algunos asuntos, pero bueno, os voy a comentar ahora un poco la trayectoria de la radio, pues últimos proyectos o últimos años, si habéis hecho algo pues especial o fuera de lo común, o incluso comentar cómo están yendo los encuentros. parecerá poco que vine hasta aquí. Bueno, nos contaron ayer el viaje y mal no se lo pasaron. No. Bueno, eso nunca. Cacho, a la audiencia, saludos. Bueno, ya aprovechar también de entrada, es que ricasco por organizar a la gente compañera de Irola, a la gente del Gasteche de Sastraca, aquí en Portugalete, un espacio espectacular. Y bueno, pues la Radio Bronca es una radio que nace en el año 87, yo no estaba en aquel momento, yo entré más tarde. Ha pasado por varias etapas, hemos tenido épocas doradas donde pues la radio como colectivo de personas funcionaba como un reloj suizo. Hemos vivido eso, el potencial de una radio libre en su máximo esplendor, pues cosas que comentábamos ahora, ¿no? Pues la relación con el entorno inmediato, a nivel social, colectivos, etcétera. Pues bueno, esa experiencia la hemos tenido, pero también hemos tenido otras experiencias. Y lo más destacable así en este sentido es que, bueno, esto fue una era pre-pandémica, donde en un momento que aparentaba que había toda una serie de organización colectiva, pues con mucho poder y tal, pues en ejercicio continuado de autocrítica nos dimos cuenta de que éramos muchas diciendo que participábamos del proyecto Radio Bronca, pero éramos pocas las que estábamos cada día picando piedra en mantenimiento de todo tipo, desde la limpieza del espacio a las cuestiones más complejas de carácter técnico, lo que fuera. Entonces, bueno, hubo un momento que llegamos a un punto de estos de zoom, de la gota que colma el vaso, y entonces, bueno, nos propusimos un autocierre, que es una experiencia que creo que no ha sucedido en muchos más proyectos, de decir, vale, stop, ahora paramos de hacer emisión, no emisión, sino producción de radio, y como colectivo seguimos emitiendo lo que sea, pero nos vamos a dedicar a hacer autocrítica colectiva y a revisar qué es lo que está pasando para que suceda este fenómeno. O sea, estoy hablando de cosas que en el mundo de las radios libres no son nada desconocidas, el clásico rollo de las tareas, de la responsabilidad, de la implicación, del relevo, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo qué sé, uno de los grandes debates, que esto se ha hablado en otros encuentros de radios libres, pues el formar parte de una radio libre como miembro del colectivo o como persona usuaria, ¿no? Y entonces en Bronca este debate lo habíamos resuelto hacía tiempo. No nos gusta el perfil de usuaria de yo pago mi cuota de socia del proyecto y vengo el día que hago programa y luego me piro a mi casa y chao, ¿no? O sea, lo que nos gusta es hacer radio en todo el sentido de la palabra, ¿no? Pues entonces, bueno, es verdad que al principio pues lo emprendimos con muchas ganas y tal, pero bueno, igual pecamos de demasiada ambición, empezamos a hacer un ritmo de encuentros frenético y unos debates ahí muy profundos y bueno, como despejando un poco la incógnita, separando el grano de la paja, y esto empezó a pasar factura y empezó a saltar gente del barco, alguna porque, claro, se pedía cierto grado de implicación que había gente que no estaba dispuesta por circunstancias, no es no quiero, sino hostia, pues tengo esto y por orden de prioridades pues soy sincera con el proyecto y mira, pues pum, me voy. Y luego peña pues que se fue quemando de toda esta dinámica y al final pues plan cachondeo nos quedamos las mismas que habíamos planteado la necesidad de esa situación, más o menos, a grandes rasgos, con todo el aprecio a toda la peña con la que participábamos en ese momento y tal. El caso es que eso nos ha generado una situación de como, bueno, luego vino la pandemia, obviamente, pues fue como un portazo en los morros, ya sabéis, un poquito más. Claro, ya sabemos un poco cada una por su propia experiencia, ¿no? Pero curiosamente en ese momento pues permitió unos ejercicios de colaboración entre otras radios, entre gente satélite del proyecto y tal, y se hicieron experiencias muy guapas, se hicieron unos programas que se emitían a diario y se empezaron a radiar en directo, o sea, en la emisión en directo, porque en realidad se hacían antes y luego a cierta hora del día pues se pasaba, se hacía todo el montaje y a cierta hora del día se radiaban. Y esto fue una experiencia muy guay porque en ese mismo contexto pues peña de muchos lugares distintos dentro de la ciudad pues establecimos toda una red de colaboración y tal, bastante guapa. Esto nos empezó a dar fuelle para decir, venga, va, seguimos. Los cadenazos, que esto es otra de, de las cosas guapas de, que han ido saliendo con el tiempo, de las radios libres, ¿no? Pues estos programas especiales donde se toca un tema o varios, es igual, cada radio aporta desde su tal, esto se encadena y se hace una emisión de 24 horas, de las que sean, ¿no? Esto también nos empezó a poner las pilas. Y bueno, ahora estamos en un momento que estamos con muchas ganas, pero humanamente pues con nuestras limitaciones. Es decir, vamos a paso entre velocidad de tortuga y velocidad de hormiga, ¿vale? Depende de cómo se mire. O sea, no paramos de... Claro. Sí, pero para allá, vamos para allá. Lentas, pero seguras. Bueno, más o menos esto podría ser un resumen. A partir de aquí, pues bueno, también lo que hablábamos, ¿no? O sea, el por qué te involucras en una radio libre, ¿no? ¿Qué es lo que te hace meterte en un sitio donde... probablemente antes de meterte no lo has pensado, pero que vas a currar y vas a currar mucho, ¿no? O sea, entonces tiene que haber algo que te haga de motor. Bueno, esta es una visión muy personal, ¿no? Como para decirme, me voy a meter aquí a pencar como un campeón en un proyecto que no es remunerado, precisamente por eso me atrae también, ¿no? Que es, en la radio lo decíamos a veces, ¿no? Nadie nos está apuntando con una pipa para venir aquí, ¿no? Venimos porque nos da la gana, ¿no? Eso también a veces ha generado situaciones de... En el análisis de determinadas circunstancias, como por ejemplo el hecho del compromiso, o sea, que, entonces, ¿qué nos está pasando, ¿no? Si nadie nos está obligando a venir, pero estamos fallando en ciertas tareas porque no hay un compromiso efectivo, eficiente, real a la práctica, o sea, ¿qué está pasando? En algún lado hay un punto de fuga, hay algo que no lo estamos atendiendo debidamente, ¿no? Bueno, el motor personal mío es un poco, pues eso, la voz de los sin voz, la libertad de expresión, la libertad en general, en su más amplia comprensión, y a partir de ahí pues podríamos hablar del efecto como oposición, es decir, a mí nunca me ha gustado que me digan lo que tengo que hacer, tampoco aspiro a decirle a nadie lo que tiene que hacer, me gusta más funcionar pues por afinidades y por, no sé, principios de amistad para entendernos, ¿no? Quiero decir, si la persona con la que yo me relaciono pues tenemos un vínculo de afinidad y hay unos gramos de amistad, por lo menos dentro de la relación, si me ve que me pego un patinaje artístico, pues no tendrá reparos en tocarme el hombro y decirme, que igual no toca, ¿sabes? Pues un poco. Así aprendo más que si me vienen pues con un uniforme, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Entonces esto de las radios libres es una de las cosas que siempre me atrajo. Yo en Barcelona pues vivía en un barrio donde escuchaba una, que luego la cerraron, luego por relaciones sexoafectivas pues empecé a pasar tiempo en otro barrio que no era el mío y entonces empecé a escuchar otras radios, cuando ya hacía años que ya el concepto radio libre lo conocía pero no lo consumía, y entonces empecé a darme cuenta de que eran los mensajes que se transmitían desde allí, ¿no? Y yo qué sé, pues había la histórica Radio Pica, que bueno, tenía contenidos bastante guays, pero luego estaba también Contrabanda, que tenía contenidos bastante guays, pero luego también estaba Radio Bronca, que todavía me ponía más, porque la idea política de fondo que tenía el colectivo en ese momento pues era mucho más cercana a lo que yo siento, ¿no? Como mi filosofía de vida, ¿no? Y ahí que me fui, y ya está, entonces hace ya 20 y pico años y ya está, y aquí estamos compartiendo cosas, ¿no? No sé tú... Bueno, yo tengo una corta experiencia en la radio, soy el relevo generacional, que es otro tema que se tocó en este encuentro de radio, que me parece que es algo fundamental, ¿no? Juntarnos, que hay como una descosida, ¿no? Se nos está rompiendo la ropa, no sabemos cómo nos juntamos para ver cómo la cosemos. No, yo sé muy poco que estoy con mi amigo Oscar. Empezamos a volver a la radio como a reanimarla, empezamos los dos, o sea, subiendo los dos como una, no como una imposición, sino como una voluntad inclusive de construir un lazo que al final es un pretexto a la radio y al final es juntarnos, ¿no? En el viaje que veníamos, que no paramos de hablar, con él no paramos de hablar, es una charla eterna, ¿no? Es como que siempre... hay una... no es imposible, ¿sí? no nos vemos un mes, pero sigue la misma charla, ¿no? Y era esto de que al final no nos tocamos, ¿no? Que no hay conexión, que no buscás, que cómo defendés no está ser, que no lo sentís de alguna manera vinculado, ¿no?, a vos, en un espacio, o sea, que como completamente comparto con él, de libertad, de respeto, primero por vos mismo, ¿no? O sea, yo creo que cada uno es responsable de lo más importante es ser responsable con vos mismo, porque me voy a relacionar mucho mejor, ¿no? O sea, me vas a encontrar desde otro lugar. O sea, este encuentro en esa diferencia, me gusta, ¿no? Enriquece, no sé, encontrar ese espacio de diferencia. Por eso estoy en una radio libre, en realidad, para seguir el pretexto de construcción de algo. Yo necesito hacer. Y creo que eso es, y bueno, y también hablar, ¿no? Evidentemente. Y casualmente en una radio se puede, hay faena por hacer, hay un montón, siempre. Claro, siempre hay para hacer, y bueno, qué sé yo, falta las manos, falta qué está pasando, ¿no? O sea, esto que bueno, que ahora se hablaba, que va a venir como todo digital, y qué va a pasar con esta situación analógica, qué va a pasar con este vínculo, ¿no? Sí, claro. No, a mí me gustaría seguir pensando que la radio no solo tiene pasado, tiene presente y tiene mucho futuro, ¿eh? Porque yo tengo dos ejemplos muy claros. Un ejemplo es el apagón que vivimos hace muy poco, uh-huh. No sé si hace un año ya, el tiempo se... Mayo, creo que fue. Sí, ¿no? Que al final la gente, cuando tenía necesidad de saber, iba hacia las radios. Uh-huh. Eso nos dice. La radio no falla. No falla, eso nos indica algo, ¿no? Entonces nos indica que no somos algo del pasado, sino que tenemos un futuro por delante enorme, ¿no? Y cuando el Óscar hablaba del tema de la palabra, me acordaba de una situación que y del tema de la pandemia, me acordaba de una situación que vivimos en nuestra propia empresa. Perdonad que hable siempre de mi vínculo laboral, pero es que como la dirección de la empresa hizo su dejación de funciones de informar a la gente de cómo iba toda la situación, de cómo nos teníamos que organizar a nivel de los autobuses y tal, de cómo ayudarnos mutuamente para que no nos afectara el tema de la enfermedad, desde la sección sindical lo que hacíamos era un relato diario de lo que pasaba, pero no solo lo hacíamos por escrito, sino que enviábamos a través de los medios, de las redes sociales que teníamos de contacto con la gente, enviábamos toda la información disponible que teníamos en ese momento, cómo preservarnos de lo que se nos venía encima, cómo organizarnos y sobre todo porque quién era el responsable de cuidar de la seguridad y salud de las personas trabajadoras, estaba en su casa tranquilamente sin dar la información esa. Y con el tiempo ha habido gente que me comentaba, hostia, es que eso me venía de maravilla porque estaba tranquilamente en casa y podía escuchar ese audio que enviabas. Es la importancia de la voz y lo que transmitimos a través de la voz y del mensaje, y me servía para como mínimo saber que hay alguien que se está preocupando en cuidarnos y en cuidarnos mutuamente, ¿no? Entonces, por eso digo que, y sigo apuntando en la dirección de que no es una cosa ya con pasado, sino que tenemos un futuro enorme. Entonces ese tipo no, de sí. Yo no quería pero decir. Pero no, o sea, por lo que yo, o sea, yo estoy tratando, o sea, yo sí. Estoy metiéndole el enchufe este, sí. O sea, la radio con la energía que tengo, porque evidentemente pienso que las cosas al final son paso a paso. O sea, yo como decimos con el Óscar, o sea, nosotros a la nuestra, o sea, abajo yo voy a la que voy a hacer, en libertad, sin apuro, pero con toda la energía, si no, no voy, o sea, pero en este sentido sí, yo pienso, y hay una cuestión de fe en la cual digo, yo creo que hay existe la forma de hacer, ¿no? O sea, bueno, en un determinado contexto, claro, así, Malva es, ¿no?, la radio de Valencia, ¿sí? Sí. Bueno, evidentemente está en una situación, en un contexto social, que evidentemente también entiendo que Malva supo a posicionarse en esa situación para que realmente tuviera este espacio territorial, ¿no? que bueno, que a mí se me cae la baba, ¿no? O sea, yo de alguna manera, si estoy haciendo radio, quiero hacerlo en la calle, quiero salir a ver qué pasa con el vecino, no quiero 15 punkis, o sea, que está todo bien, que con todo el amor, ¿no? Pero quiero ver qué le pasa a doña Josefa, ¿sabes? ¿Qué pasa con el que ya no tiene más frutería y tiene un puto Carrefour? Yo qué sé. Me va más por ahí. Por suerte, la radio libre también es otra de las virtudes que tiene, pues es lo suficientemente libre como para que tenga cabida todo, bueno, menos lo que ya sabemos que no cabe porque no entra, aparecer, ¿no? Pero bueno, esa es un poco también la virtud, está claro. No sé, desde esa óptica también es verdad que, pues ahora ya hablando más desde bronca, pues que ahora pues estamos en momentos bajos, hemos perdido, estamos un poco desconectadas de esa realidad, pero en su época, pues también por rescatar eso, el potencial de las radios, pues se habían hecho emisiones conjuntas con todas las radios de Varna, que a las que ya he mencionado, pues habría que añadir Radio Resaca y Radio Línea Cuarta, pues para cubrir huelgas generales o movidas así, y otra vez el potencial de la radio, pues porque yo qué sé, era la época esa en la que empezaban a meter inhibidores de señal del móvil y la peña se volvía loca en la calle porque no sé qué, pero sin embargo pinchabas la radio y ahí estaba sonando información, como estaban también la paranoia de los del sistema, como ellos iban recogiendo su información, pero antes de soltarla la tenían que filtrar porque tienen que decir lo que sí, lo que no. Y en cambio las radios libres era más espontáneo. Estabas ahí en el estudio, te llamaba alguien, estoy en la calle tal con Pascual, ahora mismo la cosa es así, luego te llamaba otra, no sé qué. Entonces eso fue un ejercicio súper auténtico, ¿no? De ver el potencial que tiene un medio que, digamos, de cara a la galería, pues se nos está vendiendo como descatalogado, ¿no? Y luego hay otro elemento también, que esto lo hablamos mucho con otro compañero, ¿no? O sea, la radio también tiene un componente de que no se puede saber quién está detrás escuchando. O sea, el internet o el rollo digital tiene este punto débil o este talón de Aquiles del control, ¿no? En cambio, la radio analógica, como la conocemos, no permite eso, ¿no? Entonces, sí, las ondas están en el aire y las recoge quien quiere. Exacto. Del control y de la sociedad de la imagen. También, sí, también. exacto. Al final la radio está como, ¿no? Es la caverna de Platón. Bueno, yo qué sé, pues tampoco, pero bueno, también vale la pena rescatarlo, ¿no? La radio como medio de comunicación desde que apareció en la vida de la especie humana y tal, pues una época en la que sí, ya había cine, pero tampoco no había televisión, tal cual. Siempre ha tenido un potencial de la hostia, ¿no? Y pues aquellos seriales radiofónicos que se armaban, todo ese despliegue de medios, de recursos para reproducir sonidos, crear ambientes y no sé qué y tal. La radionovela, ¿no? La radionovela. Claro, el cerebro no responde de la misma manera ante ese tipo de estímulos que ante la teleburra, por ejemplo. Es diferente, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos, que tiene un potencial de la hostia. Evidentemente yo comparto la opinión del Ramiro, que tiene todo el futuro que nosotras le queramos meter, está claro. Y bueno, pues yo también un poco ya rescatando y para acabar un poco la pedrada, pues que a nivel personal pues también estaba el rollo de venir, porque cada vez que hacemos un encuentro pues son súper enriquecedores por el intercambio de experiencias, de conocimientos, de propuestas que salen de proyectos de futuro, de que nos venimos arriba y de pronto somos capaces de hacer lo que sea. Y a mí eso personalmente siempre me da un subidón de la hostia, ¿no? Y cuando vuelvo a casa estoy ahí tope de ¡guau, tío, no veas qué pasote, me cago en Dios! Y luego un conciertaco y el sitio era la hostia. No, claro, entonces, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a hacer algo ya. No, vamos sí, a hacer algo cogiendo ya. Fuerzas. Exacta. Sí, tal cual. Y bueno, pues así podríamos estar horas y horas y horas, pero hay otra gente, ¿eh? También hemos dicho de hacer un programa lo más variado posible y participativo posible, ¿no? Como has comentado antes, que me ha parecido muy interesante. En una ciudad como Barcelona había por lo menos 5 radios libres, uh-huh, que cada una tenía su personalidad, uh-huh, o sea que la radio libre no es algo homogéneo, uh-huh. Entonces me parece interesante porque retrata bien la esencia de la radio, que es un colectivo que quiere expresarse y que se va a expresar de la manera que tiene o que crea conveniente en cada momento. Y otra visión de radio es la de Radio Topo, que vamos a hablar ahora después de un poquito de música. No, bueno, ahora qué finura. No. Gora Palestina lehertu sionismoa. Gora Palestina lehertu sionismoa. Gora, gora, gora Palestina. Gora, gora, gora Palestina. Gora Palestina lehertu sionismoa. Gora Palestina lehertu sionismoa. Ekru jalandu dute. Ekru jalandu dute. Ogia bildu. Ogia bildu dute. Zitroinak bildu dituzte. Zitroinak bildu dituzte. Olibak zukututuzte. Olibak zukututuzte. Mundu guzia badaki zein den eien luja. Mundu guzia badaki zein den eien luja. Gora, gora, gora Palestina. Gora, gora, gora Palestina. Gora Palestina. Lehertu zionismo. Ahiak bota dituzte. Soldadu eta polizieri. Soldadu eta polizieri. Misilak bota dituzte. Misilak bota dituzte. Eien etxaieri. Eien etxaieri. Mundu guzia badaki zein den eien guduka. Mundu guzia badaki zein den eien guduka. Gora, gora, gora Palestina. Gora, gora, gora Palestina. Gora Palestina, lehertu sionismoa. Gora Palestina, lehertu sionismoa. Egia libartuko dute. Egia libartuko dute. Imperialismoaren gandik. Imperialismoaren gandik. Egia eramanen dute. Egia eramanen dute. Sozialismorat. Sozialismorat. Eta mundu guzia izanen da lekuko. Eta mundu guzia izanen da lekuko. Gora, gora, gora Palestina. Gora, gora, gora Palestina. Gora Palestina, lehertu sionismoa. Gora Palestina, lehertu sionismoa. Gora Palestina, lehertu sionismoa. Gora Palestina, lehertu sionismoa. Gora Palestina, lehertu sionismoa. Seguimos con Radio Topo, que nos va a contar su versión de Radio Libre. Cada uno tenemos, bueno, cada Radio Libre tiene su identidad y vamos a descubrir ahora la de Radio Topo. ¿Nos puedes contar un poco la trayectoria o qué proyecto estás realizando últimamente? Pues buenas tardes. Radio Topo es una radio libre que lleva, el año que viene cumplirá 33 años. Está ubicada en Zaragoza, en el barrio de la Madalena, y emite en el 101.8 de la FM y también por streaming, como el resto de radios que ha estado aquí sentadas a lo largo del día. Tiene una trayectoria consolidada en el barrio, tiene mucho arraigo. A lo largo del año celebra diferentes eventos para autofinanciar el proyecto y para poder gestionar todos los recursos que dispone. Algunos de estos eventos pues son, por ejemplo, el antipregón, el mismo día y a la misma hora que el pregón de las fiestas del Pilar. También El 1 de mayo. El 1 de mayo, en el que se hace un vermú obrero y combativo después de la manifestación que tiene lugar ese día. También la Cinco Marzada, que es un evento local. ¿Quieres hablar tú de la Cinco Marzada? Sí, es un evento en el que se celebra que se pasaron a cuchillo a un montón de carlistas en la ciudad, cosa que siempre está bien. Y sí, y te juntas ahí un montón de gente en un parque a reivindicar cosas. Es una es una fiesta que estuvo prohibida durante el franquismo, porque casualmente las fiestas populares a ese señor, bueno, le venían bien. Y esta en concreto. ¿Tabes? Sí, esta en concreto no le hacía mucha gracia al señor. Y pues en los años 70 se recupera esta fiesta. Y pues a partir de las asociaciones de barrio y demás, y la gente empieza a ir al parque, la policía les da de hostias, así que el año que viene, al año siguiente va más gente, y les dan más de hostias, hasta que dijeron, oye, déjales beber en el parque, tampoco están haciendo nada grave, sacaron pancarta, les volvieron a dar de hostias. O sea, como que era pues un día muy de quedar ahí, pues a pegarse en el parque. Y ya desde hace mucho tiempo, ahora ya pues vienen las peñas de Zaragoza, o sea, como que es un ambiente muy festivo, pero... casi todo el entramado político-social de Zaragoza pues tiene allí su puesto, desde cosas institucionales como algún partido político, habitualmente de izquierdas, el PP creo que nunca ha montado, el PAR sí, que el PAR es el partido de derecha regionalista de Aragón, y pues Radio Topo monta allí pues un punto móvil pues con radio en directo, puede pasar todo el mundo a decir lo que quiera. Uy. Y entonces, bueno, pues es un día muy divertido en el que pues se acerca la radio a la gente que a lo mejor no está tan acostumbrada pues a poder hablar en la radio. De lo que se habla todo el día y todo el día, toda la tarde y durante toda la jornada en el parque, también se acaba maquetando un programa especial que lo encajamos dentro de nuestras emisiones especiales, que también a lo largo del año pues cubrimos determinados eventos como el Mundialito Antirracista de Zaragoza, que es una jornada que tiene lugar en un parque con pistas de fútbol, de baloncesto, de petanca, frontón, y se hacen así pues competiciones con un toque más amistoso, más reivindicativo, y esto es últimos años Radio Topo lo ha cubierto con su programa especial Ni Minuto Ni Resultado, en donde lo que menos importa pues es como quién gane y quién pierda, y solo pues un poco acercar también la radio a la gente, que además son los programas que luego más audiencia tiene, porque la gente con tal de escucharse a sí misma le da hasta por escuchar la radio, así que es uno de los... Es una pregunta que os quería hacer, que con el barrio de la Magdalena, no sé si ciudad entera, ¿qué relación tenéis? Pues ahí, con el barrio conoce la radio, la utiliza para... Sin duda, el barrio conoce la radio. De hecho, en las fiestas del barrio siempre Radio Topo monta un evento que es el sábado gordo de las fiestas del barrio, por lo que en ese sentido sí que tiene una ventana por la que mucha gente nos se acerca. También en el Radio Topo tienen programas, tanto la ludoteca del barrio, que es los niños y niñas de la Gusantina, tienen un programa que se llama Tapar la Calle, que se lleva haciendo ya muchos años. También una asociación de autismo hace un programa quincenal en Radio Topo, y diferentes colectivos que también se mueven en el barrio pues colaboran mucho con nosotros a la hora de autofinanciarnos. Por ejemplo, pues el CSA de la Revuelta siempre nos cede su espacio para poder hacer eventos, y la Magdalena es dentro de Zaragoza, es un barrio especialmente reivindicativo donde se suelen juntar el movimiento underground para pues un espacio un poco más seguro dentro de la ciudad. La Magdalena junto con Torrero pues son los barrios igual más reivindicativos. Sí, más reivindicativos. Yo creo que Radio Topo sobre todo tiene gente que lo escucha y que lo apoya más en los barrios obreros y en los barrios pues más multiculturales, pues Las Fuentes, La Magdalena, El Gancho, Torrero, que son barrios que yo creo que se sienten mucho más la gente identificada con la gente pues que está hablando allí, con las cosas que se hablan, porque a lo mejor el que vive en un chalet de 1.500 metros cuadrados de jardín y otros 1.500 cuadrados de porche, pues a lo mejor no se siente tan identificado con los problemas que te está contando una persona desde una topera, desde una madriguera de un topo. Y la verdad es que lo guay de Radio Topo para mí es que se da altavoz, ya sea desde los propios programas, pues como puede ser El Acratador, por ejemplo, otros diversos programas, como desde la propia radio, como asamblea, a muchas causas sociales que se ha podido dar, pues por ejemplo, el tema de la PA que está pasando ahora, que son 19 compis que le está pidiendo la Caixa un pastizal y años de cárcel y demás, pues sirve como altavoz también para reivindicar y para dar a conocer las luchas de muchísimos colectivos. Durante el Orgullo pues también se meten cuñas, se entrevista gente, durante el Orgullo Crítico sobre todo, Y durante el 8M también se han hecho... Sí, estos últimos 8M se han hecho programas especiales con conexiones en directos. El último año que se hizo hasta con casi 20 conexiones en directo con diferentes pueblos de Aragón, que estuvo muy bien, estuvo genial, con muchísimas voces. También se ha utilizado Radio Topo como instrumento de presión, por ejemplo, en el desalojo del Buñuel. En uno de los intentos de desalojo se montó el puesto de radio en directo para cubrir la paralización y la resistencia, que también pues al final... es una herramienta y hay que potenciarla. Hay que sacarle todo el partido que se pueda y utilizar este instrumento que tenemos, que es la hostia, y que por eso estamos todos aquí. Y por la cantidad de actividades que estáis contando, tenéis mucha fuerza en Zaragoza. Muchísima, muchísima. Si te preguntan, Dudy, que los quemas. Los quemas, muchísima. Y muchos amigos también. Sí, no nos podemos quejar de tejido asociativo, comunitario y de red de apoyo, no nos podemos quejar, pero siempre nos gustaría pues que hubiera más gente cerca de las radios libres, pues especialmente jóvenes, lo que venimos hablando, pero no vamos a tirar la toalla, nosotros seguimos comiendo en la cabeza a todos nuestros amigos. Sí, de hecho, ahora un poco la idea que, bueno, lo hemos estado hablando en últimas asambleas y demás, es de intentar sacar más la radio a la calle. Porque claro, al final pues Radio Topo es un estudio de radio en general, no es un sitio muy visible, no hay un escaparate en el que tú pases y veas a tres monigotes ahí hablando. Entonces pues un poco de intentar sacar la radio a la calle, porque la gente al principio tiene mucha vergüenza, pero en cuanto un chaval se lanza a decir tontadas que muchas veces dicen ¡hola! ¡Ah! Pero claro, luego viene su colega y dice ¡hola! ¡Soy Pepito! ¡Ah! Y al final, pues entre A y A, pues acaban saliendo hasta programas divertidos. Sí, la verdad que no nos damos cuenta de lo que impone un micrófono o de esta barrera que a la gente le cuesta cruzar, pero en la calle, como dices, es que si está hablando el otro, ¿por qué no voy a poder yo? Entonces, pues como que es una frontera mucho más friendly y parece que más fácil. Sí, es más fácil pasarlo. Bien, suele pasar y a veces dejas hablar a la gente. Y luego él no puede. Y ya está bien. Sí, la gente tiene muchas cosas que contar. Sí. Hay que tener cuidado con eso, sí. Es curioso, es que, además, con lo que dices de que a la gente al principio le da mucho miedo hablar, pero es que luego mucha gente tiene muchas cosas que contar y no suele. O sea, y no tienen un altavoz para hacerlo, o no lo conocen, o. Claro que al final, pues todo el mundo vemos la televisión, mucha gente escucha la radio, aunque sea en el coche o aunque sea tal. Y parecen unos entes ahí de, es quien. Y dicen, no, que es gente normal y corriente como tú, que tú también puedes contar tus problemas. De que es que, mira, es que resulta que la policía no para de dar por saco en nuestra calle. Por poner un ejemplo, no es que me caiga mal la policía, ni muchísimo menos, le tenemos mucho respeto a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Claro que sí. ¿Vosotros en especial, si se mantienen a 100 metros de distancia de radios libres y Gasteches y demás, mucho respeto. Mucho. De hecho, en los tiempos de pandemia hicimos un programa entre todos los programas de Radio Topo que se llamaba Radio Topo No Se Calla. Se abrió un mail y un número para que la gente mandara sus audios y contara cómo estaba viviendo esa experiencia. Duró bastantes meses y fue de las cosas más enriquecedoras de Radio Topo y más colaborativas que hemos hecho hasta la fecha. Y desde entonces, pues igual, algunos de esos programas siguen teniendo los récords de audiencia, porque también la gente, por lo que sea, escuchaba más la radio esos días, tenía más tiempo libre, sí. Lo que sea. Todavía no hemos superado algunos de los récords, pero seguimos en ello. Pero está todo bastante bien. Da envidia. Pues de verdad que sí, podemos estar muy satisfechas. También de paso agradecer a toda la gente que trabaja y aporta su granito de arena o su supermontaña, que sin todos ellos no sería posible. Y también un recuerdo especial para las otras radios de Zaragoza y Aragón que no pueden estar aquí. La primera Radio La Granja, que son nuestros supervecinos de Zaragoza, pero también a Radio Mai y Radio Espiritrompa, que todas ellas juntan la Federación Aragonesa de Radios Libres y que también es una red de apoyo que hace que esto sea más grande. Pues muchas gracias por contarnos vuestra experiencia y la verdad es que da bastante ilusión. ¿Proponer una festividad? Ah, bueno. Bueno, hay que empezar a... Perdón, último apunte. Si no sabéis, no sé si también en esta radio la hacéis o no, pero si no sabéis con quién escuchar las campanadas de Nochevieja, Radio Topo hace el especial Nochevieja, el cual es un festival muy enriquecedor, en el cual, bueno, pues tenemos hasta Discurso del Rey. Depende del año. Tenéis que escucharlo, tenéis que escucharlo para saber de qué estamos hablando. Todos los 31 de diciembre a las 00 es el especial Nochevieja. Y os invitamos a que nos mandéis un... Sí, y, porque la FM todavía... Hasta aquí no hasta llega. Hasta Portugalete no hemos llegado. Aún. ¿Pero las semanas con chupitos o...? Se aceptan ideas, ¿eh? Todos los años es un programa muy colaborativo. Pedimos a todas las radios, a todos los programas que nos manden audio para cerrar el año y empezar mejor el siguiente. Y este año no va a ser menos. Esperamos un audio de todas las radios libres que están aquí. Pues aquí queda. Aquí queda la propuesta. Muy bien. Pues se acepta, se acepta. Muchas gracias por darnos este espacio para hablar un ratillo y nos seguimos viendo este rato. Sí, y cuidado que igual volvemos y todos los micrófonos. Recordar el concierto, que será a partir de las 7, 7, 8, empezará más bien. Y vamos a poner algo de música del concierto. No. No, bueno, agarrando percha. Pues vamos a poner agarrando percha, venga. Vamos a poner un poco ahí. Es amigo de la radio, ¿eh? Es tú de la radio. Sí, sí, le conozco, Josu. ¿Josu o Urco? Urco, vale. Urco, perdona, sí. Vale. Me estoy liando con los fenómenos. Va. Rapero, Bilboko regarekin jolastu nahian. Chuletas con hammer de tu sondiño, cho. Hey, yeah. Zure zenbakiek berdin ematen dute, nik beti bingo daukat motherfucker, zaborra esaten, baina barru-barruan nire jarraitzaile bat, baino ez da, parka Josu jainkua, oh shit, utzi Josu bizirik esaten didaten iri, bitartan pentsatzen duzen txikia den Bilbao ziri, amara besti dituzula, erdi erderaz tira, euskal raparen bandera duna, nirekin jai duzu lehen guzu, fake rapper bat, baino zara erazoak dituzu, fama lortzeko, nire kontrari da, oportunismoaren bizitza, bidean hip-hopa hilda, oh my god, ordainduko duzu mutil, jada ez ditut drogak saltzen are gutxiago zuri. Bakarrik nando zure labankada, gairean jodu, you can touch me bro, ha. Pederra peru, bain osoa, nire bestiak ondoen dakizkien tipoa. De pringa, life style, ez da erosoa, zure lerro honenak, beti españoles nora soaz. Pederra peru, bain osoa, nire bestiak ondoen dakizkien tipoa. De pringa, chico diosu, maia honi, atera zenuen dizkanik ez duten txuno zori. Hey yo, saiatu da tipoa nira entxe baina lasainago, nire behieko beto ikusten dutelako. Etorkizuna, Tupac Ordez, ematen dut osuna, zirik nagoelako zu bezala kutxuna. Hey yo, errespetua ikasiko duzu, nola doan mundua, pede pringau hiltzea nire erantzukizuna. Beste rapper bat hilda lengu bai esan izuna, bere abestiak ez ditut entzun inoiz, nire aurrean urperatzen da like itoiz. Guren gainetik ibiltzen egida zu otoiz, esena salbatxera natorrelako lil boy. Brinden noiz, I'm fuck rapper, guoparionekin nator, deina zazuelen txelo, kristo hau montatuta gero, aize bolada honek eramango zaitu popatik hartzera. Peru, arrano pertsa, koizpenean eta letran, zu txikitzeko ez dut lengu iluna behar, ulertzen, eh? The real G-Funk, nomda sortz estudioa. Volvemos con Ruido Feminista Radio, que nos van a contar su proyecto, que no es una radio física en un lugar concreto, pero es algo más especial. Es una radio online. Ondas libres contra el patriarcado, ¿no? Sí, bueno, somos quizá una de las radios más jóvenes dentro del ámbito de las radios libres, ¿no? Llevamos poco tiempo, vamos en emisión, ¿cuántos meses llevamos ya? Pues de, desde en, mayo, ¿no? Claro. En abril, mayo hicimos pública la radio. Empezamos a sonar, o sea, trabajando anteriormente, llevábamos más tiempo para hacer lo posible. Y quizás como que lo distinto en este caso es que a lo mejor no es tanto como ser una radio libre de un barrio, de una ciudad, ¿no? Como que somos unas convencidas de que eso tiene que existir, pero es verdad que éramos quizás tía y a lo mejor géneros disidentes dentro, ya habitábamos la radio, decíamos estamos en Radio Libre y seguimos estando algunas de nosotras en Radio Libre, pero es verdad que, bueno, como a lo mejor se habrá escuchado, pues es un espacio bastante masculinizado. Creo que algunas tías que llevábamos ya un tiempo habitando la Radio Libre sentíamos que quizás un espacio no mixto y era necesario, y bueno, pues se lanzó la idea. Esto es que es verdad que sonaba, y somos gente de Barcelona, de Granada y de Zaragoza por ahora. Esperamos que haya más sitios. Y eso, aquí estamos habitando las ondas. Además, este encuentro es también muy especial para nosotras, no solo por conocernos incluso personalmente después de muchos meses de asambleas online y de vernos las caras en un cuadradito, sino también porque por conocer a todas las radios ya con un proyecto formado como Ruido Feminista Radio, de poder aportar y aprender y de ver realidad pues un proyecto que se llevaba muchas semanas trabajando y que por fin este encuentro por fin este encuentro. Sí, ahora tenemos una parrilla curiosa, ¿no?, de unos 20 programas, y también, bueno, que en ese llamado que lanzaron desde Granada las compas, pues nos fuimos sumando aquí desde Zaragoza, Barcelona, y muchos proyectos radiofónicos, ya sea dentro de otras radios libres o podcast independientes, pues han respondido como, ¿no?, contentas de poder estar con nosotras en la parrilla. Claro, porque no tenemos, o sea, no es producción propia. No es producción. Lo que hicimos es, uno de los primeros pasos que dimos cuando empezamos a juntarnos es hacer un mapeo de qué se estaba produciendo en los radios libres, ¿no?, hecho por mujeres, por identidades disidentes y conducidos principalmente, o sea, no tiene que ser obligatoriamente desde una matemática transfeminista, que digamos que sí que es lo que vertebra el proyecto, pero bueno, principalmente eso. Y pues lo que dice la compa, como que ahora mismo suenan 20 programas en distintas franjas horarias que tenemos programadas. También tenemos una intentando atender al horario de Avila Ayala, porque también tenemos compas que remiten desde allí. Desde Chile y de Argentina tenemos dos proyectos muy, muy interesantes, que son, ¿cómo son? La Colectiva Radio desde Argentina y Radio Humedales desde Santiago de Chile. Y bueno, pues ahí estamos acompasando, ¿no?, programas y ritmos. Cuando en Avila Ayala se van de vacaciones, nos queda la parrilla un poco muda. Cuando estamos nosotras de vacaciones en Avila Ayala, se intensifican las emisiones. También nos llegan colaboraciones, o bueno, a partir de habernos enredado, pues nos estamos enredando con otros proyectos que igual no están en parrilla con un programa concreto, pero ahora con el tema de Gaza, Palestina y demás, hemos estado remitiendo también unas cápsulas, ¿no?, que nos vienen desde México. Y bueno, no sé, es un espacio de oportunidad para poder multiplicar voces y sentires que necesitan poner en otra vez sobre el tapete lo que es la lucha antipatriarcal, anticapitalista, y por un mundo más bonito. Y al final 20 programas, como que 20 programas parece poco, pero son 20 programas en los que hay disidencias, hay mujeres, hay personas LGTBI, y que todos vienen de, todos no, pero prácticamente todos, de una manera directa o indirecta, vienen del entorno de las radios libres, y que eso también pues no sería posible si toda la infraestructura que ha generado pues toda la gente que ha pasado por estas mesas y estos micros, y que seguirá pasando, y que es tan bonito pues al final haber construido algo así, y que en este espacio haber podido también sacar un proyecto feminista adelante, en el que todavía se pueda seguir trabajando, visibilizando cosas, pues oye, que estamos cada día, que un paso más, y es que las radios libres pues están más vivas que nunca, y es lo que tenemos que hacer ver y animar a la gente a que haga radio, y que esto lo hacemos entre todas. Sí, y ahora que estamos aquí, ¿no?, en Bilbo, que también que sepáis que tenemos un espacio los domingos para programas en otras lenguas, y tenemos un par de programas de Irola, ¿no? No, que era así. Y otra cosa que yo también destacaría de la radio es que, como a pesar de que somos de las radios jóvenes, o sea, como que no me enredan enseguida lo de hacer redes con otras radios, porque, por ejemplo, lo que comentaba antes la compa, enseguida que, por ejemplo, no me anima a hacer los especiales junto con Radio Almaina y contra, ¿no?, Contrabanda, especiales de cobertura para Palestina, o sea que, como que creo que una de las fortalezas quizás es que, como venimos de distintos proyectos y de distintos territorios, ¿no?, como que partimos con una base de que, pues eso crea lazo, o sea, crea lazo, ¿no? O sea, se nota que es más fácil enredar radios cuando la gente estamos conectada, como nuestro proyecto, pues eso, que atiende a varios territorios. Bueno, y de hecho, esta experiencia de colaboración también la hemos, ¿no?, la hemos traído aquí al encuentro, con la intención de que esa colaboración se materialice en nuevas colaboraciones, y que igual podamos tener ese, ¿no?, ese informativo de las radios libres, o sí, contrainformativo de las radios libres que hemos planteado. Estaría genial, nos lo merecemos, y el público también, y los oyentes también. Pues vamos a pasar a escuchar algo de concierto. No, tampoco. Bueno, el DJ está discolo hoy. Vamos a ver qué escuchamos. Eso es. Es un poco el ruleta rusa. Eso es. Seguir con esta propuesta tan fantástica de nuestro DJ ahí a los mandos. Queríamos seguir convocando a las que escuchéis este especial de este encuentro de las radios libres que celebramos hoy aquí en este espacio tan fantástico, que si queréis enredaros con nosotras, pues podéis contactar a ruidofeministaradio@riseup.net y consultar ya todo lo que estamos haciendo y hacer propuestas, las que queráis, en la página web. Somos una radio digital, www.ruidofeministaradio.org. Ay. Ya estoy con el net, es que seguro que os sale igual. Al ORG. Sí, vale. Estamos con Radio Almaina. Vamos a hacerles pues una entrevista siguiendo pues todo el hilo de entrevistas que se están haciendo en los encuentros de radios libres aquí en Sastraca, Bilbao, bueno, Portugalete. ¿Nos podéis contar un poco así a grandes rasgos la trayectoria de Radio Almaina y luego pues enfatizar en algún pues alguna actividad o proyecto concreto que esté realizando? Bueno, pues Radio Almaina lleva sonando 15 años y bueno, pues desde el principio ha sido un proyecto autogestionado, una radio libre y bueno, pues no, los programas que hacemos lo hacemos pues con producción propia, no tenemos ningún tipo de ayuda institucional ni de ningún tipo y en fin, pues tenemos bastantes programas de producción propia, tenemos 22 programas de producción propia. También tenemos programas que bueno, que son colaboraciones con otras radios o que lo denominamos programas externos, tenemos también unos 60. O sí. Unos 80 igual. Sí. Igual llegamos a 80. Y en fin, pues funcionamos de forma autogestionada. Tenemos grupos de trabajo que van supliendo las diferentes necesidades que tiene la radio a nivel técnico, a nivel de programación, pues de redes sociales. Y bueno, también tenemos un proyecto en el que colaboran varias personas de la Asamblea de la Radio que se llama la Radio Costelera, que lo que hace es ser el altavoz de diferentes propuestas, presentaciones de libros, sobre todo propuestas pues que ponen de manifiesto pues, las necesidades de algunos colectivos pues de charlas y de bueno de cuestiones principalmente pues de colectivos sociales. Y nada, y ahora hemos venido al encuentro con muchas ganas porque nos gusta mucho esto de poner caras a la gente que comparte militancia en otras ciudades. Creemos que es súper necesario esto de los encuentros y muy inspirador y también que te carga las pilas porque a veces estamos un poco en nuestra pompa, en nuestra ciudad, y es cuando vas a encuentros como este y pones cara a otra gente y ves cómo hacen en sus ciudades que vuelves a casa con más ganas y con ideas también nuevas para hacer cosas allí. Entonces, muchas gracias a Lairola por haber propuesto este encuentro, que creemos que es muy necesario, y gracias por invitarnos. Sí, sí, que además creo que somos la radio que venimos de más lejos, ¿no? Sí. Sí. En fin, que la verdad es que merece la alegría el encuentro y, como dice Juan, pues poneros cara a muchas. De hecho, yo también colaboro en la Radio Ruido Feminista y bueno, pues la había visto por la pantalla y ha sido como abrazarnos hoy. En fin, tener la oportunidad de encontrarnos, yo creo que es muy sano siempre, ¿no? El debate siempre abre nuevos horizontes y nos da puntos de vista que a lo mejor no nos habíamos planteado, y siempre enriquece la energía de estar juntas. Sí, de juntarnos, de estar físicamente. Sí. ¿Y tenéis ahora entre manos algún proyecto o algo que nos lleve a Granada? ¿Alguna actividad? ¿Algo que...? Pues la verdad que sí. ¿Que nos facilite la decisión de viajar a Granada? Pues la verdad que tenéis motivos importantes para venir próximamente, porque estamos organizando unos conciertos. A día de hoy todavía no lo hemos hecho público del todo, pero por logística y porque estamos ultimando así un poco, estamos imprimiendo las entradas para llevar a los puntos de venta, pero nos hemos currado dos conciertos, dos días consecutivos. Es la primera vez que en Radio Almaina hacemos un evento así de esta envergadura y tan ambicioso. Y vamos a hacer el sábado 22 de noviembre por la noche, un concierto en la Sala Víbora, ahí en Granada, que van a ser 4 DJs y 3 bandas. Ahora cuento un poco en detalle. Y al día siguiente, 23 de noviembre, domingo al mediodía, en la Sala Planta Baja, va a haber otros dos conciertos. Y esto es porque un compañero de Radio Vega Baja, que es una radio de Alicante, otra radio libre, ha estado durante, no sé, una burrada de años, puede que 15 o 18 años, haciendo un programa que se llama El Garito de Ruay, que es como algo así como el sótano de Radio 3, pero en las radios libres, así rock and roll, garaje. Y le ha dado punto final a su programa y nos propuso hace varios meses que quería hacer una fiesta de despedida en las ciudades donde le remitíamos. Quería hacer una en Pamplona y otra en Granada. Y nos sirvió, vamos, y no un día, sino dos. No, él con él. Con él fue la propuesta del 22 y le dijimos que sí. Nos empezamos a llamar a salas, a enterarnos de las condiciones. Como ya decía antes, esto no lo hemos hecho nunca. Ver que, claro, no éramos conscientes de la pasta que cuesta alquilar una sala, organizar algo así. Pero él, aparte de ser locutor de radio, también monta un montón de eventos por ahí por su zona en otras salas. Entonces íbamos más confiadas con esto. Y luego la gente de Poder Adolescente, que es un colectivo de punk que organiza conciertos en Granada, se animó también y nos propuso hacer al día siguiente de mañaneo otro concierto. Entonces hemos juntado estas dos movidas en un solo cartel. Esperamos poder bombardear de carteles tanto la ciudad de Granada como por las redes sociales, y esperamos que venga mucha gente de otras ciudades, porque o por lo menos de Granada, a apoyar a Radio Almaina y que no palmemos pasta, porque lo estamos haciendo con mucho cariño para despedir tantos años del programa de este amigo. Pero todo el beneficio de los conciertos va a ir para Radio Almaina. Entonces, pues le estamos poniendo muchas ganas. Y las bandas, voy a mirar la chuleta, pero... Bueno, que decir que este es el primer festival de la Radio Libre, ¿no? Un festival de dos días de conciertos que merece la alegría, ¿no? Que nos, claro que sí, que eso, nos sumemos y que vengáis todo el mundo para Granada. Eso es un buen reclamo para visitar Granada, Radio Almaina, y además disfrutar de unos conciertos que ahora nos dirás. Pero no. A la gente de Radio Libres les pondremos casa si venís, eso no lo dudéis. Y bueno, sí. Eso, voy a decir un poco el cartel de DJs. El sábado 22 tenemos a Mr. Marciano, Malafoyá, Enemigo Rojo y Paul Fuz, que Paul Fuz es este que nos ha propuesto toda la movida del 22, que hacía el programa de rock and roll que he dicho. Y de bandas ese día tenemos a Verano Muerto, que hacen punk rock desde Elche, a Perro Caballo, que hacen como un psicopunk de allí de Benalúa, que es un pueblo cerquita de Granada, y también tenemos a Nunca Fui un Esclavo, que son también de por aquí cerca de Granada, también colegas de un pueblo que se llama Albejarín, y que hacen una propuesta de punk súper guapo, muy cañero, y la fiesta va a durar hasta las 3 de la mañana, o sea que vamos a tener DJs antes y después de los conciertos y va a merecer la pena. Entonces, sábado 22. Esto el sábado. Sábado 22 hasta las 3 de la mañana. Eso es. Y empalmando. Y el domingo, de seguido. El domingo, desde la 1:30, en la sala planta baja, ahí vamos a tener a dos bandas, que una es Pegamento, que es una banda de punk de Granada muy, muy buenos, y otros son Bloodstains, que hacen un punk hardcore y vienen de California. Sí, y esto va a ser con tapas veganas también con la entrada. Y nada, esperamos ver ahí a mucha gente. ¿Y es en el mismo local? No, uno por la noche es en la sala Víbora y al día siguiente de mediodía en la sala planta baja. Y dicho esto, esperamos veros por ahí si oís esto. Y bueno, la gente que ha venido al encuentro está invitadísima, ya pasaremos carteles a saco. Sí. Sí, la verdad es que es un cartelazo que no os podéis perder. Sí, bueno, un evento ilusionante, ¿no? Para la radio. Sí, la verdad que sí. Sí, bueno, también hemos estado dando cobertura a eventos como llamas sociales también, ¿no? Con el tema de la gentrificación, los barrios habitables del Albaicín y del Realejo. De hecho, hace muy poquito fue la fiesta de Vive tu Calle del Realejo y ahí pues no pudimos estar, pero que siempre que es posible intentamos darle visibilidad a todas estas cuestiones que no solamente en Granada, pero en otras ciudades pues también están, bueno, como no hace falta que redundemos en todas estas cuestiones, ¿no? Que están aumentando mucho los precios de las viviendas, que la gente de los barrios se queda sin espacio en sus propios barrios, en fin. Todas estas cuestiones que es importante visibilizar. Sí, el desplazamiento afuera de las ciudades, de los habitantes, la turistificación, bueno, es todo un problema con diferentes caras. Sí, también como ha dicho también antes Radio Ruido Feminista, hemos estado dando cobertura a todo el tema de la flotilla y hemos hecho ahí un trabajo muy, muy bonito juntos. Así que, pues bueno, pues en esa estamos y tenemos previsto pues también darle cobertura a otros colectivos sociales también que bueno, que es necesario y para eso estamos las radios libres, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Ahí estamos y seguiremos estando muchos años, eso espero, y encontrándonos, haciendo radio libre y cada radio a su manera. Pero con esa unión y aprendiendo también las unas de las otras. Y saraos como este, que ha sido un encuentro de radios libres a nivel estatal interno, pero que ahora en un ratito va a empezar unos conciertos súper chulos aquí en Sastraca, que esperamos que se anime la gente de Bilbao que nos esté escuchando a venir. Como apoyo a radios libres y como apoyo, bueno, y como diversión también. Lo lúdico también es importante. A ver, yo iba a decir una cosa, que lo tenéis muy fácil, ¿eh? O sea, ¿en Granada queréis seguir teniendo una radio libre, sí o no? Sí, ¿no? Pues a ver, aquí hay una gente que os va a montar un programa de una música buena, en unos precios razonables, y así además vais a poder apoyar a una radio libre. Pues de cara a todo lo que hemos comentado, ante la que se viene, que si alquileres, que si la gente vive, ¿no? Trabajadores, no quiero empezar, ¿no? Pero mejor tener un altavoz, ¿no? En Granada. Y aquí en Bilbo, lo mismo con la Irola. Y venirse hoy a Sastraca a disfrutar de los conciertos, que por una vez, además, igual hasta disfrutéis de buena música. No vamos a decir igual buena compañía. O sí. Lo dices por mí, ¿no? No, pues en general. Y eso, venir aquí, que lo vamos a pasar de la hostia, ¿vale? Y nada, eso, sin más, animación un poco al folgorio también. Eso es, pues ponnos un poco de música que invite. Oye, y yo tengo una pregunta, pues ¿por qué no le decimos a la gente los grupillos que van a estar en los conciertos y también ya van abriendo boca de cara a...? Lo habéis ido diciendo, ¿no? Sí, pero bueno, no está de más. Nunca está de más. Está Aldo. Yo es que no me lo sé. Bark. Sí, Bark en primer lugar, luego Birkit y luego Adur para finalizar. pues pinchamos algo, ¿no? Que le demos sí. motivos a la peña para venir. Venga, animaros, que yo quiero conocer a todos. A Adur, ¿no? Queremos un poco de Adur. Nos sí. vamos con un poquito Adur. De marcha. Venga, Adur, a ser y boda. Y ya despedimos, despedimos el programa con Adur. Venga, vale. Gracias, ¿eh? Gracias a todas las radios. Y gracias a la gente que se recorre 1000 kilómetros para venir aquí a un sí. de estos a pasar frío. Pues sí. Me siento aludida. Y me hará que tú te tiras, hará la gente te aldea, dará la vida con la No, no, no.